Porque va a vivir condicionado. No era que yo me acuerdo de la campaña y Niven asumió que el primer semestre iban a venir lluvia de inversiones, no vinieron. Que iban a abrir empresas, no vinieron. Acá se abrió la exportación, las importaciones y está quebrando a cientos de pequeñas y medianas empresas. Te pone un techo de 15% de paritaria, los tarifazos, la inflación, los despidos. Creo que con esta receta del Fondo Monetario Internacional se va a ir profundizando el ajuste.